La charla se llama Noviazgo, claves para una buena elección. Y de lo que no vamos a hablar va a ser de la buena elección ni de las claves, pero ya están acá. Y eso es lo importante, es atraer al público y después uno puede hablar de lo que quiera, ¿no? Vamos a hablar primero que nada de las diferencias que existen entre el varón y la mujer para poder llegar a la unidad que tiene que tener el varón y la mujer. El varón y la mujer son absolutamente diversos, pero son absolutamente complementarios. Son diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser eso? Somos iguales ontológicamente. ¿Quién vale más? ¿Un varón o una mujer? ¿Valen exactamente lo mismo? ¿Valemos exactamente lo mismo? Sin embargo, somos absolutamente diversos. Y somos complementarios. Y los dos tenemos como misión conjunta la familia y la cultura. La persona humana es una unidad personal sexuada de cuerpo y alma. Unidad personal sexuada de cuerpo y alma. Y esta diferencia que existe entre el ser varón o el ser mujer, la modalización varón-mujer, es esencial en la persona. O soy varón o soy mujer. El ser personal es varón o es mujer. Y el hombre, como ser sexuado, es sexuado en 6 niveles principalmente. En el primer nivel de esos escalones de sexualidad está el sexo cromosómico, que cuando se une el espermatozoide con el óvulo, en el momento de la singamia, o sea, en el momento de la fecundación, paso a ser XX o XY. O soy varón o soy mujer. A partir de la 6ª semana intrauterina, aparece el segundo nivel de sexualidad, que es el sexo gonadal, en el cual empiezan a formarse de modo rudimentario en este momento glándulas que van a secretar hormonas en sentido masculino o en sentido femenino según sea XX o XY. Estas glándulas después van a formar ovarios y testículos. A partir de la 8ª semana de vida aparece el tercer nivel de sexualidad, que es el sexo morfológico, donde aparecen los órganos sexuales. Y entonces el ginecólogo o el obstetra le puede decir a la mamá: mamá, usted está esperando un varón o una mujer. Si pudiese verlo con ecógrafo. No todos lo pueden ver, pero sin embargo podrían llegar a decirlo. Porque morfológicamente ya tienen los órganos sexuales formados. Esto obviamente que se va a complementar con el sexo fenotípico, que es el cuarto nivel de sexualidad, que es cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y el desarrollo completo de los órganos sexuales a partir de la pubertad. Entonces uno podrá saber si es varón o si es mujer. Pero también fenotípicamente, esta carga cromosómica, gonadal y morfológica, afecta nuestro modo de ser. Y por eso los varones tienden a ser un poco más altos que las mujeres. La distribución de la grasa es absolutamente distinta. Por eso la mujer engorda como una pera y el varón como una manzana. Somos absolutamente distintos. El tamaño de la quijada es distinto, ¿sí? En el varón es más grande, las manos son más grandes en el varón. La cadera es más grande en la mujer, incluso la disposición es absolutamente diversa. La respiración. El varón tiene una respiración de tipo torácica y la mujer es... Perdón, la mujer una respiración de tipo torácica y el varón una respiración de tipo abdominal. Porque si la mujer está embarazada necesita respirar, ¿sí?, con la caja torácica y no con el abdomen. Hasta en eso somos absolutamente diversos. En la distribución del vello, en la barba, se supone que los varones tenemos un poco más de barba que las mujeres. Digo se supone porque no voy a hablar de nadie en particular, pero a veces podría llamar la atención. Pero, sin embargo, el varón tiene más barba o debería tener más barba, ¿sí? Así que sorpréndanse si en algún momento viene y le presentan a Margarita y tiene barba, ¿no? En quinto lugar aparece el sexo psicológico, que es la identificación de uno con lo que es. Se mira al espejo y dice soy varón, se mira al espejo y dice soy mujer. Es la identificación. Y esta identificación pasa por dos etapas. Cuando uno es niño, alrededor de los 3-4 años, se desidentifica de su madre y se identifica con su padre, en el caso del varón, y se desidentifica de su madre y se identifica con su madre, en el caso de la mujer. Y a partir de la pubertad vuelve a ser otro tipo de identificación, donde afirma esta identificación psicológica, esta sexualidad psicológica. Y por último aparece el último escalón, que es el sexo social o de educación, que es el que aparece en mi DNI y que dice que soy varón o soy mujer. Y yo siempre cuento acá que yo soy una de las primeras mujeres de este país que se cambió el sexo. Yo hasta los 16 años, lamentablemente, fui mujer. Y digo lamentablemente porque se había confundido el del registro civil y me había puesto sexo femenino. Y digo lamentablemente porque cuando fue mi madre a reclamar, le dijeron, no, mira, cuando cumpla 16, haga el cambio del documento. O sea, que hasta los 16 tenía que ir a todos los intercolegiales, olimpiadas, y tenía que explicar que yo era varón, pero que en el documento decía mujer. Así que puedo decir lo que es y lo que se siente de este lado. ¿Sí? Mientras, de todas maneras, este sexo educativo o social podría modificarse. Si uno lo modifica por medio de una ley, no cambia absolutamente nada, porque el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo morfológico, el sexo fenotípico, el sexo psicológico, sigue siendo en la doble modalización o la doble cristalización del ser personal, varón o mujer. Y en eso no hay forma de contradecirlo. Somos diferentes, pero al mismo tiempo somos absolutamente complementarios. Estamos hechos los unos para los otros. Tal es así que el varón está pensado para que sea padre y la mujer está pensada para que sea madre. El varón, como padre, tiene como función principal la función de sostén, la función de proveer, la función de prever a largo plazo. El varón tiene como función principal, siendo padre, el darle la primera seguridad a su hijo y la autoestima inicial. El padre es el que da el nombre, es el que lo introduce en la cultura. El padre es el que lo une con Dios. El padre es el sacerdote de su casa y es el que une a su familia con Dios. Y por medio del padre entra la gracia a su casa. La mujer también, obviamente que tiene cualidades que son propias, porque está pensada para ser madre. Y entonces como madre está pensada principalmente para su función nutricia, no solamente de alimento, sino también nutrición afectiva. Y es por medio de la madre que el niño conoce lo que es el amor. Y por medio de la madre, si bien la madre no le va a dar la seguridad que tiene que darle el padre, la madre es la que lo introduce en el misterio de la vida. Y es la que le dice, la vida vale. Y es la que le dice, tu vida vale. La madre tiene una función fundamental. Yo siempre, a veces por ahí cuando le hablo a matrimonios, siempre digo que la madre es la educadora del varón. Y entonces todas automáticamente lo miran a su esposo y dicen, ¿viste? Es educadora del varón porque ella logra una integración afectiva mucho más rápido y tiene esa misión concreta de custodiar al varón. Ya lo vamos a ver. De custodiar al varón. Somos absolutamente diversos, varón y mujer. Kimura, que es un investigador japonés, hizo una investigación. Él, al principio se cuestionaba quién era más inteligente, ese varón o la mujer. Ustedes ya habrán sacado sus conclusiones. ¿Quién es más inteligente, el varón o la mujer? La cosa es que Kimura se empezó a dar cuenta que podían ser exactamente igual, con su coeficiente intelectual igual, sin embargo resolvían las cosas de otro modo. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? Acá pasa algo. Entonces estudió el cerebro de los dos. Resulta que el cerebro masculino y femenino es absolutamente diverso, porque se va desarrollando con hormonas masculinas o hormonas femeninas. ¿Y a qué no saben quién resuelve mejor los problemas? Los dos de modo diverso. La mujer tiene un cuerpo calloso que une los dos hemisferios, que son cables que conectan, mucho más grueso que el del varón. El del varón casi no tiene conexión entre los dos hemisferios, por eso el varón cuando hace una actividad hace solamente esa actividad. Y uno dice, ¿cómo puede ser que solamente haga esa actividad? ¿Qué estás haciendo? Viendo tele. ¿Y qué más? Solamente viendo tele. En cambio, ella puede estar viendo tele, cocinando, cosiendo, hablando con una amiga por teléfono y no se pierde nada de la novela. Es una cualidad envidiable. Nosotros no podemos hacerlo. Tal es así que la estructura cerebral es absolutamente diversa, que el varón es mucho más racional, y ya lo vamos a ver más adelante, y la mujer es mucho más intuitiva. Había un muchacho que le preguntaba a su papá, papá, ¿es cierto que hasta que no te casás, ¿no conoces a las mujeres? Entonces el papá le dice, no, mira, ¿sabes qué? Después tampoco. Es muy difícil conocer al varón y a la mujer, porque somos absolutamente diversos. Entonces es muy difícil que entre los dos podamos decir, yo conozco plenamente a la otra persona, porque somos muy distintos. Y eso está muy bueno, porque somos distintos y vemos la realidad de otro modo. Los varones, por ejemplo, les interesa la exactitud. A las mujeres, la analogía. Al varón está más pensando en las cuestiones superficiales en cuanto al sentimiento, y las mujeres tienen sentimientos mucho más profundos. El varón tiende hacia el análisis, busca la causa de las cosas, y la mujer hace la síntesis. ¿Cómo estás?, le dice él a ella. Porque te veo que estás llorando. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Empieza a buscar causas. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo en el trabajo? Estoy mal y punto. Ese estoy mal y punto es la síntesis de algo que nosotros no podemos entender absolutamente. Y gracias a Dios no lo podemos entender, porque imagínense lo puede llegar a ser eso, ¿no? Ese cerebro todo conectado por todos lados, porque no pueden separar las cosas. Pero el varón solamente busca el análisis de las cosas. Incluso el varón necesita el discurso para poder razonar, necesita hablar. Y por eso en los cafés encontramos varones que se ponen a discutir si esto tiene que ser así o tiene que ser así, y tratan de arreglar el mundo, ¿sí? Y las mujeres son de modo intuitivas, de modo de decir, esto no me gusta, esto sí me gusta. Y de ese modo me puede decir, ¿sabes qué? Esta persona no me gusta, no me gusta la cara de este tipo. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, ¿cuáles son las razones? No, ¿sabes qué? No sé. Gracias a Dios que la mujer es intuitiva, porque si no los pediatras no tendrían ningún tipo de paciente. Porque si no fuese por las madres que le dicen, a mi hijo le duele la panza, el pediatra no sabría si le dolía la panza o qué le duele. Esa intuición hace que pueda justamente ser madre y conocer en profundidad a los hijos. La madre sabe qué le pasa a cada hijo, por más que el hijo tenga 50, 60, 70 años. Sabe perfectamente qué le pasa a su hijo, porque intuye, ¿sí? El varón piensa en proyectos a largo plazo y la mujer en necesidades presentes. Por eso el varón va a venir y decir, ¿sabes qué? Mira, cuando nos casemos, vamos a tener una casa de tal modo, vamos a tener este auto y vamos a hacer tal cosa, y de luna de miel nos vamos a ir a tal lado. Y ella lo codea y le dice, ¿sabes qué? Anda a terminar segundo grado y después volvé. Va a las cosas concretas, ¿sí? Lamentablemente va a las cosas concretas, y nosotros, en cambio, pensamos a largo plazo. Pero el varón tiene esa función de prever el futuro. El varón está en lo abstracto y la mujer en lo concreto. El varón representa la justicia y la mujer la misericordia. El varón está en lo cuantitativo y la mujer en lo cualitativo. Por eso el varón puede gastar fortunas en el gimnasio, porque tiene que tener más músculos. Y resulta que ese que tiene más músculos, mientras está en el gimnasio, ve pasar por la vidriera a la más linda que está con otro. Y dice, ¿cómo puede ser? Mirá lo que es la cara que tiene ese. Sin embargo, se fue con ese. ¿Por qué? Porque la mujer busca cualidades. Busca cualidades personales, no busca lo cuantitativo. Por eso los varones compiten a ver quién tiene más fuerza, a ver quién se pelea más, a ver quién salta más alto, a ver quién... La mujer busca las cualidades. Y por eso, en un colegio, ¿sí?, donde hay más mujeres, o en un trabajo donde hay más mujeres, empiezan a ver las cualidades de unas y de otras. ¿Saben cómo termina? El varón, en cuanto a la expresión, es lineal y la mujer interpreta. Vuelve de la peluquería y le dice, mi amor, y abre así los brazos, y nosotros no sabemos qué quiere decirnos. No sabemos si se compró zapatos, si está pintada, si es que empezó una dieta. Entonces, por las dudas, nos hacemos los distraídos, miramos por otro lado. Sí, ¿qué necesitas? Mírame. Sí. Y empieza a mover así el pelo. Ah, entonces tenemos que adivinar que fue a la peluquería. Pero después de eso viene lo peor de todo, porque dice, ¿y qué tal? Entonces, digamos lo que digamos, no sale mal. Sí o sí. Entonces, si le llegamos a decir, te queda muy bien, me va a decir, ah, ¿querés decir que me parezco a mi madre? No, no. ¿Querés decir que estoy gorda? No, nada que ver. Te estoy diciendo que te queda bien. Porque la mujer interpreta. Interpreta todo. Y entonces, el varón es sí, y es sí, y es no, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y la mujer empieza a interpretar, claro, no me querés contar, porque seguro que es bien. ¿Sí? Imagínense la cantidad de disputas que salen de esto. O sea, si no conocemos que somos diferentes, es imposible que después podamos lograr esta unidad. El varón se centra en el concepto y la mujer se centra en el símbolo. No es lo mismo decirle a un varón, cállate, bruto, que decirle a una mujer, cállate, bruta. Y entonces, mamá, se enojó mi novia, se puso a llorar de repente y no sé qué le pasó. Si solamente le dije que era un poco torpe. Parece el término, ¿sí? Para un varón es torpe y nada más que torpe. La mujer no. La mujer se queda con el símbolo, con lo que eso significa. Y por eso la mujer puede custodiar la vida de otro modo. Porque puede entender cuestiones que nosotros no podemos ver. Y gracias a Dios que existen las mujeres, porque esto si no sería muy aburrido. Tan aburrido que el varón solamente puede ver 7 colores más negro, marrón y blanco. Y la mujer puede ver una enorme gama de colores. Por eso les recomiendo que no vayan a comprar ropa con sus novias. Y con su esposo tampoco. Porque cuando lleguen le van a decir, ¿te gusta esta camisa manteca? Y ustedes van a buscar así y van a decir, ¿cuál es la manteca? ¿Amarillo es amarillo o no? ¿Sí? ¿No? ¿Maíz? ¿Qué color es maíz? Les pregunto a los varones. ¿Conocen algún color maíz? ¿Y pasto seco? ¡Ajá! Esa no la sabían. Es muy difícil. Es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad orgánica para poder ver esos colores. Entonces, no se gasten, chicas. Lamentablemente, no podemos entender. Entonces, si me dicen, che, escúchame, ¿y te gustó el vestido de la novia? Sí, obvio. Sí, me pareció muy bueno, muy, muy lindo. Sí, sí, porque aparte, claro, al ser crema... ¿Qué? ¿No era blanco? Imposible, olvídense. Imagínense, en el lenguaje no verbal, se encuentran dos amigas y automáticamente se escanean. Así se miran así. Y dicen, esos zapatos los usó la fiesta pasada. Se encuentran dos varones y se miran a los ojos y ni saben si van con zapatos o van de ojotas, no tienen ni idea. Porque no miran eso. Sin embargo, las mujeres están en ese tipo de detalles. Y por eso la mujer se peina, por eso la mujer se arregla. Y por eso el varón también tiene que aprender que la mujer es así. Entonces, cuando aparece vestida, cambiada, pintada, tiene que decirle, estás muy linda. Por más que no sepa exactamente qué significa. Pero tiene que decirle, estás muy linda. Porque la mujer lo va a valorar, lo va a agradecer. Porque ella tiene ese tipo, ese modo de ser personal. El varón es absolutamente distinto a la mujer y la mujer es absolutamente distinta al varón, pero son complementarios. El varón tiende hacia lo exterior y la mujer tiende hacia lo interior. El varón va hacia el mundo de las cosas y la mujer hacia el mundo de las personas. El varón domina las cosas y maneja ideas abstractas. Y la mujer, ¿sí? El conocimiento y el trato con las personas es absolutamente superior. Por eso, por más que querramos, como se intenta imponer, que el varón haga actividades de mujer y la mujer actividades de varón, inevitablemente va a ser así. Va a haber más cantidad de enfermeras mujeres que enfermeros varones. Va a haber más cantidad de ingenieros varones que ingenieras mujeres. Porque la mujer tiende al mundo de las personas. Y el varón tiende al mundo de las cosas. Y eso no es un invento mío, es un invento de Dios. El varón y la mujer son complementarios. ¿Y cómo eran en un principio? También eran complementarios. Cuando en el año 72 o 73 entra un húngaro a la Basílica de San Pedro y le pega martillazos a la Piedad de Miguel Ángel, rompiéndola bastante, dicen, ¿y ahora cómo hacemos? Miguel Ángel ya no estaría pudiendo venir a arreglarla, tenemos que buscar a otro. Entonces consiguen un artista, que se me acuerdo que era brasilero, y lo primero que pensaron es, ¿y qué quiso hacer Miguel Ángel con esto? ¿Qué quería? Buscar cuál es el objetivo concreto, qué es lo que quiere. Y entonces, una vez que llegaron a darse cuenta que era lo que quería, la pudieron reconstruir. Después volvió a entrar este loco a pegarle martillazos, pero ahí le agarraron, ¿sí? Por suerte, y se lo llevaron preso. Estaba absolutamente desequilibrado, ¿no? El hombre está pensado desde el principio con un fin concreto y para algo. Y entonces hay que ir a preguntarle al dueño de esta obra de arte, preguntarle qué es lo que quiso hacer. El varón fue sacado del barro. Y por eso el varón es más material. Y a la mujer la sacó del varón. Y como la sacó de materia espiritualizada, la mujer es más perfecta. Y esta es la parte que más le gusta a todas las chicas acá presentes. Sí, es más perfecta. Es más perfecta la mujer. Y es mucho más perfecta. Porque fue sacada de materia espiritualizada y por eso le interesan las cosas que están relacionadas con el espíritu. Al principio, Adán se relacionaba con Dios. Y Dios bajaba al jardín y hablaba con Adán. Hablaba y Adán se ocupaba del jardín. ¿Y después qué pasó? Dijo, necesito una ayuda semejante. Entonces hizo a Eva. Y Eva fue una ayuda semejante. Y el mismo Adán le dijo, ¿sabes qué? Esto sí es semejante a mí. Ahora me siento perfecto. El tema que Eva, como era más espiritual, sufrió la tentación de Satanás, que justamente la tentó con una tentación de tipo espiritual. Le apuntó a la soberbia. Y le dijo, escúchame Eva, ¿vos querés ejercer ilegalmente la divinidad? ¿Te gustaría ser diosa? Y la mujer lo primero que dijo fue, bueno, y comió del fruto. Y no solamente eso, sino que encima fue y le dijo a Adán, che Adán, ¿sabes qué? La mujer, ¿sí?, cometió este pecado, pero cometió esa rebelión contra Dios y contra su esposo. Pero primero contra su esposo. Y Adán cometió este pecado en contra de Dios. Por eso, esta rebelión del hombre y esta rebelión de la mujer se manifiesta de modo diverso en el varón y la mujer. Y tenemos que entenderlo. Somos absolutamente diversos, somos complementarios, pero en el medio está el pecado original. Y entonces, el varón fue herido de dos maneras. En primer lugar, en la rebeldía en el espíritu, porque su primer vínculo, el primer vínculo del varón, era Dios. ¿Y qué hizo el varón? Se rebeló contra Dios. Y lo segundo que hizo fue la rebeldía en la carne. Y por eso el varón es más propenso a la fatiga, no le gusta trabajar. Es más propenso a la lujuria, es más propenso al egoísmo. La mujer, en cambio, fue afectada de otro modo. El pecado original en la mujer la afectó principalmente en el espíritu, principalmente en el orgullo. Y entonces la mujer quiere dominar al varón. Y este es el argumento de todas las feministas. Tengo que dominar al varón. El varón no me puede oprimir. Pero la creación está pensada para que la mujer se someta a su marido y su marido tenga esa relación con Dios. Y el segundo problemita que tuvo la mujer en esta rebeldía fue la rebeldía en sus amores. Y por eso elige a sus hijos antes que a su esposo. Y por eso, si se incendia la casa, ni sueñen que los van a salvar. Van a salvar a sus hijos. Y si no hay comida, les puedo asegurar que le van a dar a sus hijos y después, ¿sí?, debajo de la mesa van a sacar para sus hijos, porque en esta rebelión, ¿sí?, que hizo con su esposo, Eva, ¿sí?, también fue contra Dios. Entonces no respeta este orden. El varón, ¿se acuerdan que decíamos que tendía a las cosas exteriores? O sea, al jardín, al mundo de las cosas. Y la mujer tenía como misión cuidar al hombre. Y por eso tiene esa misión en ese mundo de las personas. Pero el varón y la mujer son diferentes, pero son absolutamente complementarios y tienen como misión conjunta, o la misma naturaleza que poseen, tienen una misión conjunta que es la familia y la cultura. No se puede entender el varón sin la mujer, no se puede entender la mujer sin el varón, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Hugo de San Víctor, en el siglo XII, dice: la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre, pues no está destinada a gobernar, ni de sus pies para ser su esclava, sino de su costado para caminar a su lado, bajo su brazo para ser protegida por él, de cerca de su corazón para ser amada y acariciada por él. La mujer es más perfecta. La dignidad de la mujer, dice Juan Pablo II, es que Dios ha encomendado al hombre a su cuidado. Lo más perfecto y lo más fuerte y lo más noble está al servicio de lo más débil. La mujer tiene como misión cuidar al hombre, cuidar a su esposo. Pero obviamente que acá en el medio entró el pecado original y fue desordenado. Y seguimos desordenados. Varones y mujeres somos complementarios y fuimos creados por amor y para amar. Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Fueron hechos para amar y no es bueno que el hombre esté solo. Estamos llamados a la complementariedad, estamos llamados a ser esposos. Estamos llamados a ser una sola carne. Y este ser una sola carne se manifiesta en el matrimonio. Y el matrimonio es una íntima comunidad conyugal de vida y amor, como dice la Gaudium et Spes. Implica entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad. Pero si estamos llamados los dos a vivir y a ser una sola carne, ¿por qué motivo hay más de 2,5 millones de uniones de hecho en Argentina? ¿Por qué más del 65% de los hogares argentinos es monoparental? ¿Por qué hay más de 7,000 divorcios anuales? ¿Y por qué el 30% de las contrayentes que se casan están embarazadas? Si estamos llamados a eso, ¿por qué pasa todo esto? Yo creo que principalmente una de las causas es la herida del pecado original, evidentemente. La otra herida, o la otra causa, es que la autorrealización y la propia satisfacción pasaron a ser más importantes, mucho más importantes que la responsabilidad social del matrimonio, como dice Vázquez de Prada. Pasó a ser más importante la autorrealización y la propia satisfacción que el compromiso y la responsabilidad social que tiene el matrimonio. Y en tercer lugar, porque hay escasa o nula preparación para el matrimonio. Y por eso estamos acá. Escasa o nula preparación para el matrimonio. ¿Y qué es eso? ¿Por qué? Si a mí me llaman de repente por teléfono y me dicen si quiero ser el decano del Instituto Balseiro de Física Nuclear, y yo le digo, sí, sin drama, ¿cuándo hay que arrancar? Y empiezo, evidentemente, les voy contando, voy a fracasar por todos lados. Porque no sé absolutamente nada ni de física ni de nuclear y no sé por qué están las dos juntas. Física y nuclear, no tengo ni idea qué significa. No sé. Entonces es imposible que pueda triunfar en eso. ¿Saben la cantidad de gente que se casa sin saber qué es el matrimonio? La cantidad de gente que se casa sin saber en qué se están metiendo. No, es que nos queremos tanto. Me parece perfecto, se quieren tanto, pero no basta con eso. Necesitamos una preparación y educación de dos personas unidas por el amor mutuo en vistas de la unión matrimonial futura. Esa es la definición de noviazgo. Es una preparación y educación de dos personas unidas por el amor mutuo en vistas de la unión matrimonial futura. Y entonces, si yo el día de mañana me voy a casar, tengo que preguntarme, ¿y el matrimonio qué es? ¿Cuáles son los fines del matrimonio? ¿Tiene algún fin? Porque si voy a casarme, se supone que tengo que prepararme para poder cumplir eso. Así como me preparo ahora para ser médico, porque el día de mañana tengo que entrar a un quirófano. Y esto, el matrimonio tiene obligaciones de acuerdo a su fin, a su doble fin, que tiene como uno de estos fines del amor mutuo, ¿sí?, la ayuda mutua, y la fecundidad o la procreación y educación de los hijos. Entonces me tengo que preparar para el amor mutuo y la procreación. Y yo les pregunto, ¿ustedes se están preparando para la fecundación y se están preparando para la ayuda mutua? Es muy probable que no. Y que no sepamos cómo hacerlo. Pero porque nadie nos lo dice. Necesitamos prepararnos para eso. Y es importante. Y eso es lo que venimos a hacer acá. Para poder prepararnos bien para el matrimonio, para poder ser una sola carne, necesitamos prepararnos para el amor mutuo, necesitamos prepararnos para la procreación y necesitamos prepararnos para una tercera cosa, que yo lo pongo aparte, que es la vida en común. Si no nos preparamos para esa parte de vida en común, terminamos mal. Porque yo me voy a casar con esta persona, no con la persona que yo me imagino. Y tendré que vivir con esa persona. Pero resulta que es obsesiva del orden y está todo el día ordenando todo. Van a tener que vivir con esa persona. La pueden amar un montón. Pueden querer tener hijos y educarlos. Perfecto, pero van a tener que convivir. Y esa parte a veces se olvidan de decirla. Tenemos que prepararnos para el amor. Veamos qué cosas tenemos que hacer para prepararnos para el amor. Primero que nada hay que entender que el amor es un deber de los esposos. No es que se aman porque qué lindo, pintó amarse. No, se aman y es un deber. Y es hasta que la muerte los separe, deben amarse. Es una obligación. El amor se aprende y se conquista. No es que lo recibí así de repente, ya tengo el amor. Sí, aparece acá una barrita así de amor. No, tengo que conquistarlo, tengo que luchar para alcanzar el amor. No es una atracción, no es un impulso. No es simpatía, es amor. Y el amor implica, sí o sí, una entrega sacrificada por el otro. El amor es plenamente humano, o sea que amo como persona humana, también de modo sensible. El amor es total, o sea, es de toda mi persona. No amo solamente con una parte, ni amo solamente el brazo izquierdo de mi esposa. Amo completamente a mi esposa, totalmente. El amor es fiel y exclusivo. Es hasta la muerte, uno con una para siempre. Y tengo que estar dispuesto a eso. Es un amor fecundo. Por eso los novios tratan de tener sus fecundidades. Y por eso tienen su canción, que es la que le gusta a ellos. Tienen su cosa que le gusta. Sí, antes, esto es muy viejo, iban y escribían en los árboles. Ustedes no lo hagan, digamos, ¿no? Pero antes iban y escribían en los árboles, rompían toda la corteza para poner José y Alex se aman. O como ese que se tatuó hace poco en el brazo, esa canción de Papo que dice juntos a la par y se puso juntos a la par. Encima lo escribió mal, digamos. Pero tienen esa fecundidad, o sea, necesitamos crear cosas. El amor crea cosas. Y por eso, inevitablemente, cuando uno está enamorado de una persona, crea un mundo distinto. Y tiene que hacerlo. Y el amor es responsable. O sea, que acepta a Dios como principio y como fin de ese amor. El amor se tiene que conquistar, pero el amor también se puede corromper. Porque vivimos en un mundo donde el amor se puede corromper. ¿Y cómo se corrompe ese amor? Principalmente con la autorrealización, con el egoísmo, con infidelidades de cualquier tipo, con las amenazas que tenemos, por ejemplo, con la pornografía. Eso rompe el amor. Hace que uno se busque a sí mismo y se quede en una etapa de desarrollo que se llama autofilía, donde uno se ama a sí mismo. Y tenemos que llegar a la última etapa del desarrollo del amor, que se llama nostredad, donde queremos un nosotros. Donde yo no me busco más a mí, soy capaz de morir por esta persona que yo amo. El amor es, ante todo, ayudarse a llegar a Dios. Es promover al otro a que sea mejor. Si tu novio no te ayuda a ser mejor, déjalo, no te quiere. Ahí cuando entramos decían, qué bueno, acá van a haber muchos que se van a poner de novio. Yo dije, sí, van a haber muchos que también se van a ir sin novio. De eso se trata. Mi objetivo es romper todas las parejas que hay acá. El amor no es una mochila. No puede tirarme para atrás. Me tiene que promover. Me tiene que hacer subir por una escalera a la perfección. Si mi novio me dice, ¿sabes qué? Mejor no hagas eso. No toques más el piano porque la verdad que lo tuyo no es eso. Y resulta que tiene un talento alucinante para el piano. No me está ayudando a crecer. Entonces, automáticamente, hágame caso, déjenlo. Tenemos que promocionar al otro, tanto humanamente como cristianamente. Tenemos que ser estímulo de los talentos del otro. Y el amor no es ciego. Esa parte no se olviden. El amor no es ciego para los defectos del otro. Si tu novio nunca te corrigió, no te quiere. Si tu novia nunca te corrigió, no te quiere. Si vos sos el mejor del mundo y mirá qué bien que haces las cosas, no te quiere. Entonces, pueden hacerlo en este mismo momento, se pueden levantar y se pueden ir. Si no te corrige, no te quiere. Ahora, obviamente, esa corrección tiene que ser con amor y tiene que ser no para acomodarlo a mis gustos personales, sino para hacer crecer al otro y que sea lo mejor que puede ser, la mejor versión de sí mismo. El hombre es creado para amar, pero cambia su objeto del amor por el pecado, fracasa en su expresión natural del amor, que es el matrimonio, se destruye la familia, porque es de origen matrimonial, no se puede enseñar a amar si no hay familia, se debilita la sociedad y más personas repiten el modelo defectuoso. Así es el ciclo de nuestra vida. Necesitamos sí o sí aprender a amar. Necesitamos amar como varones y como mujeres. Necesitamos entregarnos al otro enteramente. Necesitamos querer. El amor es una decisión. Si yo tengo esa decisión, amo completamente a la otra persona. Me guste o no me guste, sea vieja o sea joven, la amo para siempre, porque entrego mi vida entera hacia el otro. El que no tenga intenciones de prepararse para el amor, no se case. El segundo fin es la procreación. Entonces tenemos que prepararnos para la procreación. En el año 2008 salió un estudio publicado por la American Journal of Public Health que dice que aquellas personas que retrasan la actividad sexual podrían provocar riesgos en la salud al impedir el correcto desarrollo de las capacidades emocionales. ¡Mentira! El mundo moderno nos quiere mentir de que tenemos que tener relaciones sexuales para poder madurar en la afectividad. Y es todo lo contrario. El seguro del amor es la castidad. El seguro del amor es la castidad. Y nadie puede amar a la otra persona si no es casto, porque no puede ser dueño de sí mismo. Entonces es imposible la persona que no es casta que ame verdaderamente. Para poder amar necesitamos ser castos. Y la castidad tiene tres variantes, ¿sí? La castidad simple, que es la abstención antes del matrimonio, que es la que tienen todos ustedes. La castidad virginal, que es aquella persona que se abstiene voluntariamente y perpetuamente de la sexualidad, dándosela a Dios. Y después está la castidad conyugal. ¡Oh! ¿Qué, la castidad también está en el matrimonio? ¡Sí, por supuesto! Cuando yo me caso no me dan un carnet de sexo libre. Tengo que ser casto igual. Y esa castidad en el matrimonio regula racionalmente, con la recta razón, aquellas delectaciones que son lícitas dentro del matrimonio. Pero la regula, la modera. Y esto exige sí o sí que yo me domine a mí mismo. Si yo me domino a mí mismo, puedo tenerme. Y si me tengo, me puedo dar a otro. O sea que si no me domino, no puedo amar. La castidad es condición para la caridad. Si yo me domino, puedo amar. Y es el seguro del amor. Ahora bien, la castidad, y esto es una cosa que me encanta decirla, no se puede desarrollar de un día para otro. No es mágica. Obviamente que necesito de la gracia, sin duda. Pero no es mi vida solamente la castidad, la virtud de la castidad. Sino que hay otro, les paso el dato, enorme cantidad de virtudes que debería adquirir. Y casualmente debería adquirir las que son hijas de la templanza. Porque la castidad también está acá, ¿sí? La templanza modera los placeres sensibles del gusto y el tacto. Y también existe la modestia. La modestia sobre la propia excelencia se llama humildad. La modestia sobre el deseo de ciencia se llama estudiosidad, lo contrario, curiosidad. La modestia sobre la recreación se llama eutrapelia. La modestia sobre los vestidos y adornos es la modestia en el ornato. Si mi novio o mi novia no estudia, es muy difícil que sea casto. Si mi novio o mi novia es orgulloso, es muy difícil que sea casto. ¿Por qué? porque van de la mano, son hijas de la templanza. Si mi novio o mi novia no se modera en los placeres sensibles del gusto, por ejemplo, anda borracho todo el día, o anda comiendo todo el día, o anda comiendo ardientemente, o anda eligiendo manjares exquisitos, o anda, no puede ser casto, es muy probable que no. Entonces necesitamos también desarrollar todas esas partes. Si quiero ser casto, tengo que ser buen estudiante, tengo que saber divertirme sanamente, tengo que aprender a moderarme también en la bebida y en la comida, inevitablemente. Y ahora bien, así como nos preparamos para el amor, también nos preparamos para la castidad, que es el seguro del amor y lo que garantiza la fecundidad. Nos tenemos que preparar para la vida en común. Y este ser una sola carne es lo más difícil. Y necesitamos para esto una preparación humana y una preparación cristiana. La preparación humana se basa principalmente en corregir y eliminar defectos que uno tenga, perfeccionar y mejorar virtudes. Cuando uno se pone de novio, no es perfecto, le paso el dato. Y cuando se casa, tampoco. Y ahí se nota más. Y uno empieza a decir, che, mirá, no lo conocía. Le tendría que haber hecho caso a mi cuñado cuando me decía, mirá, ¿sabes qué? No te conviene, ¿eh? No, no sabes lo que es insoportable. Y después digo, tenía razón. Entonces entro al baño y digo, tenía razón el pibe este, pero ya está. ¿Sí? Tengo que corregir y eliminar defectos míos y corregir y eliminar defectos de los demás. Va, de ella o de él. Gran aprecio mutuo. Esto es condición. Gran aprecio mutuo. Por las cualidades corporales, primero y principal. Me tiene que gustar. Che, ¿te gusta tu novia? No, la verdad es que es espantosa. Pero pobrecita, claro, no iba a conseguir nunca, entonces yo le estoy haciendo el favor. Error. Me tiene que gustar y tiene que ser la más linda de todos. Para mí. No para todo el mundo. Pero para mí tiene que ser la más linda. Tiene que tener cualidades corporales. Me tiene que gustar. Es lo primero que me tiene que gustar. Pero después también tiene que tener cualidades de carácter. Resulta que es la más linda, pero tiene un carácter. ¿Conocen de esa, no? Y el carácter lo van a llevar toda la vida. Entonces, si anda enojada todo el día, van a tener que vivir con ella, ¿no? Nietzsche decía que tenemos que elegir la mujer de nuestra vida con la que podamos hablar el resto de nuestra vida. ¿Necesitamos hablar? No, es re linda. Pero no le salen dos palabras. Tenés que vivir toda la vida con ella, ¿no? Tiene que tener cualidades de carácter. Y cualidades de carácter que son educables, evidentemente. Y después también tiene que tener cualidades de alma, cualidades del alma, que son las virtudes. Puede ser la más linda, puede tener un carácter increíble, pero resulta que no tiene ninguna virtud de nada. Es mentiroso, es ladrón. Y no te conviene. Porque tenemos que elegir a la otra persona, no con el corazón. Ya elegí con mi corazón. Error, tenés que elegirlo con la cabeza. Esa parte es fundamental. Y así meten toda la pata y se terminan casando porque se amaban mucho. Pero no se conocen. Tiene que tener gran aprecio mutuo, pero incluye las cualidades corporales, las cualidades de carácter y las cualidades del alma. También tiene que haber profunda simpatía mutua, o sea que me tiene que gustar estar con otra persona. Otra vez tengo que ir a ver a mi novia, che, no puede ser. Habla con el jefe para que le dé turno a la noche. No tiene un trabajito acá de sereno. El sábado, por favor, así no voy a ver a mi novia. Tiene que haber, sí o sí, una profunda simpatía mutua. Tiene que haber también absoluta confianza. La palabra fiancé en francés es comprometido o novio. Y la palabra confianza es tener fe en la promesa del otro. Necesito confiar en el otro. Y esto se manifiesta principalmente en tener fe en la promesa del otro, primero y principal, que lo que el otro me dice, te quiero, yo le creo que me quiere. No ando revisando su teléfono para ver si realmente me quiere. Me quiere, me quiere. Confío. Pero también tengo que tener certeza de poder apoyarme en el otro. Tengo que saber que el otro está siempre disponible para mí. Si yo sé que el otro no está disponible para mí, no me quiere. Tengo que estar pensando en eso. Y tengo que tener fácil entrada en el otro. Si tengo que trabajar para que el otro me escuche y alguna vez me dé bolilla, evidentemente no me quiere. Y también necesitamos, en última instancia, acuerdo sobre el ideal. Muchos se casan sin tener un ideal común. Y entonces resulta que él quiere irse de vacaciones solo y ella sola. Él quiere tener un hijo, ella quiere tener tres. Él quiere trabajar todo el día, ella no quiere que trabaje. ¿Escucharon alguna vez? Y resulta que se casan y, ¡ah, no sabía que era así! Yo pensé que me iba a ir de vacaciones solo, porque iba a gastar la mitad y me iba a divertir el doble. Pero no, no me puedo ir de vacaciones solo, me tengo que ir de vacaciones con ella o con él, porque somos una sola carne. Y eso exige que me siente mesa de por medio y hablar con mi novia o con mi novio qué es lo que queremos de nuestra vida. ¿Cómo pensamos el día de mañana? ¿Qué queremos? Primero, ¿queremos casarnos? Segundo, ¿cómo va a ser nuestra familia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nos va a identificar? ¿Qué cualidades van a tener nuestra familia que no tenga otra o que sea específica? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo vamos a hacer para educarlos? ¿A qué colegios van a ir? Si ella trabaja, no trabaja, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? Obviamente que después Dios nos va llevando por sus caminos, que a veces no son nuestros caminos, pero tenemos que tener un acuerdo sobre el ideal. Si yo quiero ser santo, tengo que inevitablemente conseguir una mujer que también quiera lo mismo. Y ese es el acuerdo sobre el ideal. Y esto va a hacer que podamos ser felices el día de mañana. Y también, en último lugar, tenemos que prepararnos cristianamente. Y cristianamente significa, primero que nada, esforzarse por la santificación personal. No amo a mi novia si no me esfuerzo en mi santificación personal. Eso exige vivir los sacramentos. Eso exige identificarme con Cristo. ¿Quién se casaría con una persona que sea exactamente igual a Cristo? Y si mi esposa es como Cristo, y la verdad que sería interesante, ¿no? Eso tenemos que lograr. Y esto, en primer lugar, será no hacerse ningún mal, encargarse amorosamente del otro, buscando que el otro pueda vivir y felizmente. Y también tendremos que respetar absolutamente la castidad. Entonces nos estaremos preparando para el amor, nos estaremos preparando para la fecundidad o para la procreación y nos estaremos preparando para la vida en común. El matrimonio es la imagen de amor de Dios por nosotros. Y también Dios, en efecto, es comunión. Entonces necesitamos sí o sí estar unidos. Y para poder atravesar todas las pruebas que vamos a tener, para poder mantenerse fiel contra todo, supone sí o sí el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. Existe solamente una manera de amar, una manera cristiana de amar, que se mide con la altura del Gólgota. Necesitamos sí o sí la gracia para poder amar. Porque el amor es exigente, tenemos que saberlo. El amor es exigente, pero es el fundamento de todo. ¿Y por dónde empezamos? Primero que nada, tenemos que entender que esto va a ser una lucha. Y una lucha planificada, y tenemos que saberlo. Porque, les paso el dato, por si no sabían, el mismo que la tentó a Eva está dando vueltas también por acá, ¿no? E intenta justamente que nosotros no cumplamos el plan creador o el plan de la creación que tuvo Dios sobre nosotros. Entonces, tenemos que entender que Satanás también conoce nuestra brecha. Satanás conoce dónde puede entrar. Por eso tenemos que hacer, como decía el profeta Ezequiel, levantar un cerco y mantenerse firme sobre la brecha. Cada uno tendrá que vivir con fe, con un patrimonio para defender. Tiene que pararse en esa brecha, en esa división entre una muralla y defenderla a capa y espada. Tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Pero para eso, inevitablemente, tengo que combatir de rodillas. Tengo que rezar. Tengo que orar todos los días. Tengo que examinar mi conciencia. Tengo que ir a misa. Tengo que leer y meditar las Sagradas Escrituras. ¿Cómo voy a descubrir mi proyecto si no medito las Escrituras. Es imposible. Dios habla por medio de la Sagrada Escritura y del momento presente. Necesito, inevitablemente, escuchar lo que Dios tiene pensado para mí. Y especialmente el varón necesita ser ese puente con Dios, necesita ser sacerdote de su casa, entonces tiene que prepararse en esto también. Y tiene que ser cristianamente lo más parecido a Cristo. Humanamente lo más parecido a Cristo. Mi novio tiene que ser Cristo. Y la mujer tiene que ayudarlo a eso, a que sea otro Cristo. Tendré que confesarme, tendré que construir fraternidad. El hierro se afila con otro hierro y el hombre en el trato con el prójimo. Necesito generar comunidades, que pensemos lo mismo, que querramos lo mismo. Novios y novias que quieran lo mismo, para poder ayudarnos entre nosotros. Necesito ser fiel al momento presente. Necesito huir de la comodidad y ser cada vez más fuerte. Necesito formarme en la sana doctrina. Lo que necesitamos es coraje, seguridad y humilde confianza en los recursos infinitos de la gracia de Dios. Hacia adelante, mantengámonos firmes en la brecha. Muchas gracias.